Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio Sí, comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano, canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Junto al alba del sexto mes del calendario aparecen mantos blancos sobre la verde ladera, los patios, los campos, las plazas, los edificios y las casas. Comienza a invernar un ciclo que necesita retomar fuerzas para florecer el tiempo nuevamente, como siempre. La mística de un otoño que se despide y el frío de un invierno que desnuda en ocasiones la sociedad. Hoy, en Trashumantes en Radio, de junio. Trashumantes en Radio. Se va acercando junio y se vive el clima. La fiesta de San Colo ya se aproxima. Reservando sus puestos van los feriantes. Mezcla de religión y de comerciantes. Rueda gigante al viento la calecita. Loca la agudizada da una vueltita. Atento el pizarrón, juega una quiniela. Te sale el 0-3 pero no lo llevan. Y la calle Rodó se torna pueblera. Transita el peregrino, va la novena. En la esquina del churrero su merca grita. Caliente el chocolate y la torta frita. Mañana, tarde y noche la gente camina. Yo quiero bagalleros, artesanías. Mañana, tarde y noche la gente camina. Yo quiero bagalleros, artesanías. Fiesta tradicional que no se termina. Capilla al centro de las visitas. Su ofrenda al peregrino va y deposita. Hipódromo gran premio concentra entero. Hoy corre el favorito para el burrero. La larga procesión va devoto y santo. Luce a la jardinero su negro manto. Gente de a pie o descalza rinden su rito. Florida el visitante vive en su mito. Ómnibus, excursiones, aire extranjero. Tradición de italiano, gaita en gallego. A una ciudad abierta, viva y latente. La fiesta popular se mezcla en la gente. Mañana, tarde y noche la gente camina. Yo quiero bagalleros, artesanías. Mañana, tarde y noche la gente camina. Fiesta tradicional que no se termina. mañana, tarde y noche la gente camina. Yo quiero bagalleros, artesanías. Mañana, tarde y noche la gente camina. Fiesta tradicional que no se termina. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Muy buenas tardes, amigos trashumantes. Hoy, como siempre, un placer poder compartir una semana más. No puedo decir un jueves porque hoy es viernes. Bueno, ayer jugó la Celeste y por suerte ganamos. Pudo haber sido más abultada la diferencia. Pero de cualquier forma, bueno, terminamos todos los uruguayos muy contentos. Y bueno, y como hoy, vamos a compartir como siempre una ficha de canciones hoy dedicadas a efemérides del mes de junio. Como siempre, en los controles, el señor Esteban Almeida, llevándonos en andas, ya recepcionando los mensajes al 092-960-960, el señor Fabián Di Nardi, que a su vez hoy es encargado también de las filmaciones que van a aparecer en las redes sociales, porque Nacho hoy no nos puede acompañar, tiene que dar un parcial, y bueno, estudiando full. Hoy vamos a tener nuestro invitado especial, como todas las semanas. Viene un amigo de Trinidad en el día de hoy, como todos los meses viene siempre algún artista amigo de la región. Viene Sebastián García, o sea que al público poronguero, apróntense para poder escuchar algunas canciones de su coterráneo. Y bueno, y al público duraznense, muchos que seguramente ya lo conocen y muchos que quizás no. Y bueno, hoy es una bonita oportunidad para poder disfrutar de las canciones de Sebastián, que a su vez me parece que viene acompañado de un gran amigo, el señor Odolfo Bonilla, gran persona, gran percusionista, que ya ha estado en los micrófonos de Trashumantes en otra ocasión, acompañando a Diego Lizalde, creo, hace algunos programas atrás. Y bueno, y como siempre habíamos empezado, bueno, con un texto que en esta ocasión fue realizado para alusivo a la fecha. Y la cortina que nos va a estar acompañando hoy durante todo el programa es el señor Toto Méndez. Para mi gusto es la guitarra referente del Uruguay. Y justamente porque Toto Méndez, humilde y eximio guitarrista, nacido un 7 de junio del año 1951, y bueno, ese es el que pulsa a la guitarra, esa guitarra uruguaya que todos tenemos, esa primer guitarra que supo acompañar muchísimos años al señor Alfredo Zitarrosa, y bueno, y que hoy participa en muchos proyectos, por ejemplo, como el señor Jorge Nasser, ¿no? Esa guitarra exquisita, junto a su hermano Carlos, hoy actualmente, que compartiendo un número que se llama El Toto y sus compadres. Bueno, y la cortina que nos va a estar acompañando, Toto, es una milonga, se llama Milonga Veraz. Y bueno, habíamos empezado justamente seguido al comienzo una canción que se llama Cosas de mi ciudad, y justamente si prestaron atención, una canción que toma la temática de San Cono. Hablar de junio en el Uruguay para muchos es pensar en ese 3 de junio, San Cono, Florida. Y irradiamos esta canción del grupo Los Mensajeros del Sur, son floridenses, y nos pareció lindo poder compartir con el público esta canción muy bella, de cómo ven los floridenses la proximidad del 3 de junio, San Cono y todo lo que genera. Y bueno, seguimos navegando por el mes de junio, y justamente el pasado 2 de junio fue el cumpleaños de otro gran cantor de nuestros pagos de Durazno. Y me refiero al amigo Brian Corvo, que en algún momento ya vino a Trashumantes en radio, compartió de los primeros programas, compartió un puñado de canciones bellísimas y una entrevista y una conversación que la pueden volver a disfrutar cuando ustedes quieran en el canal de YouTube Trashumantes en Radio. Y bueno, feliz cumpleaños atrasado, Brian, por el pasado 2 de junio. Amigos de Trashumantes y querida audiencia de AM960 Radio G, les habla Brian Corvo. Les quiero enviar un afectuoso saludo a todos y un agradecimiento especial por la difusión de siempre y el apoyo a Pierino Techera. Un fuerte abrazo para todos. Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quiñeleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos, viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino, en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey descordado de un reloj hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan otra vida mejor o la misma, marioneta de pan en la niebla tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad, que por el aire del alma voló. El boliche conversa en silencio, sus palabras de vidrio y tabaco. Cuando llueve las sombras florecen, desolados versos de papel. Los amantes se buscan el alma, naufragados de urgencias preguntan. El destiempo les duele en la sangre, laberintos de mar el amor. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. Y otra vez vuelvo a buscar viejo en tu ayer, lo que nunca volverá. El 3 de junio de 1939 nació en la ciudad de Montevideo el señor Marcos Velázquez, gran cantautor, uruguayo, y justamente uno de los referentes porque muchísima gente hasta el día de hoy canta sus canciones. Y encontré algo que él expresaba y decía así: Me crié en un ambiente de canto y guitarra tradicional. Mi padre era un hombre criollo, chapado a la antigua, poeta, amigo de dar serenatas en los balcones. Bohemio, vivía en el mundo de los cultores de nuestro arte popular tradicional sin comprender esta colonización cultural del presente ni mucho menos justificarla. A mí me sucedió a la inversa, dice Marcos. Perteneciente a esta generación, me desarrollé con ella en un mundo cultural extraño a nuestra sociología, pero no tardé en convertirme en un amante de las cosas tradicionales, de la guitarra, de los viejos cantores y payadores, fuentes que mantienen más o menos fresca la raíz de nuestra nacionalidad. Cimientos sobre los que construí una cultura popular del presente, acorde con nuestro espíritu nacional. Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Si el maíz crece desparejo, alguna razón habrá. Si el maíz crece desparejo, alguna razón habrá. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. Es así. Se empapa y se deshidrata el Uruguay. Un ladrón me robó todo y al verme tan mal después, un ladrón me robó todo y al verme tan mal después, me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés. Me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. ¿Y qué se va a hacer? Es la ley, ¿no? No. Antenoche tuve un sueño pa' morirse de la risa. Antenoche tuve un sueño pa' morirse de la risa. Que los curas gobernaban, que el gobierno daba misa. Que los curas gobernaban y el gobierno daba misa. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. Tocan lindo los botijas. Pensar que cuando eras chica te bañé más de una vez. Pensar que cuando eras chica te bañé más de una vez. Y ahora que vales la pena, ni que te enjuague querés. Y ahora que vales la pena, ni que te enjuague querés. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. El día que yo me muera, llórenme, pero a mi modo. El día que yo me muera, llórenme, pero a mi modo. Cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo. Cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. Y que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de charlar. ¡Alto! Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. siguen llegando mensajes al 092-960-960. Y bueno, omití un par de detalles. Bueno, pero nunca es tarde para poder resarcir. La canción que cantó Brian, Los Boliches, y ahora justamente estábamos hablando con Fabián, me decía, ¿quién es Los Boliches? De Nacho Suárez, hombre que siempre ha estado y está en todo el ambiente literario montevideano. Y bueno, indudablemente que Los Boliches es una canción muy conocida a través de la voz de Zita Rosa. Y de Yamandú Palacios. ¿Cómo estamos con los mensajes, Fabián? Buenas tardes, Pierino. Buenas tardes, Trasumantes. Espectacular con los. Mira, uno de los primeros mensajes desde Cádiz, Enrique Brea. Saludo a la radio. Buen programa. Volvieron el Cuico y el 03. Hoy están escuchando el programa muy bien. Muy, muy, muy contento. Entonces, y el amigo Chelo nos manda un verso que dice: no pretendan el mañana si no han vivido el ayer. Y aunque querer es poder, algunos por ambición renuncian a lo que son por lo que quisieran ser. Muy bien, Chelo. Precioso, muy, precioso. Muy bueno el Chelo. Ángel y Mabel, por supuesto, de Villa Carmen siempre. Olguita y Teresa, esperando a su coterráneo Sebastián. Todos esos mensajes tenemos. Imponente. Y bueno, y otra canción que bueno que tengo que presentar. El señor Marcos Velázquez cantó La Rastrojera. Porque a veces pasa que se irradian canciones y dice, ¡ay, qué linda canción! ¿Y cómo se llama? Y si nosotros no decimos cómo se llama, después, ¿cómo la busca? La Rastrojera, una de las canciones más populares del señor Marcos Velázquez. Y bueno, justamente ahora voy a tener el honor de presentar un audio, una grabación de ya hace muchos años, y mucho duraznense va a saber apreciar y disfrutar mucho esto que voy a compartir con la audiencia. El pasado 7 de junio hubiera sido el cumpleaños de un amigo recitador duraznense que hace algún tiempo se fue de gira. Me refiero al señor Lucho Souza, muy querido, hombre de andar mucho en la calle, de hombre gran trabajador, muy humilde. Y supo representar el departamento de Durazno en muchas ocasiones sobre el escenario San Pedro del Durazno y en todos los lugares que se lo ha convocado. Y bueno, y quizás los primeros pasos dentro de algún programa de radio, dentro de la producción, fue en el año allá 2002, donde compartimos en una FM local un programa que se llamó Abriendo Camino, que recuerdo que se irradiaba de lunes a sábados de 7 a 8 de la mañana, y del cual nosotros aprendimos muchísimo de Lucho Souza, su voz y su talento. Y justamente voy a compartir este audio de Lucho, Romance al Perro Gaucho, y al público que no es de Durazno, les voy a comentar el Perro Gaucho. Hay una leyenda del Perro Gaucho, el perro que supo acompañar a su a su amo hasta las últimas consecuencias. Verdad que mi padre siempre me contaba la historia del perro, que lo supo acompañar, creo que en Camedur o en el hospital. Seguramente la gente adulta debe saber la historia mucho mejor. Y ese perro lo acompañó incluso cuando, bueno, finalmente creo que su amo muere, y lo acompaña al cementerio. Y el perro lo cuidó y lo siguió siempre. Y se hace una leyenda. Bueno, como verán, en las puertas del cementerio hay una estatua, justamente un monumento al Perro Gaucho. Y bueno, vamos a compartir algo tan duraznense como Romance al Perro Gaucho, en la voz del querido Lucho Souza. Si no me tiembla el pulso, si el recuerdo no me da la memoria contra el suelo, voy a juntar en un puñado de versos la historia legendaria de este perro. El gaucho lo ha llamado durazno entero, los botijas de todos los colegios y en los bares también, a cualquier hora, fue respeto sagrado de los mamertos. Todavía durazno recopila de su fama virtual muchas anécdotas, el gaucho, perro grande y medio negro, bonachón, cachaciento, y medio enclenque vino del Carmen, dicen, caminando, porque su dueño había caído enfermo y llegó al hospital, no saben cómo, a curar de su amo el desaliento. Dicen que era un paisano medio viejo que no tenía un ser más bajo el cielo que la fiel compañía casi humana de este buenazo y admirable perro. Y una vez, esa vez que cayó enfermo, así según dijo el médico, para siempre, lo trajeron a terminar sus días para la ciudad, al hospital del pueblo. Entonces el gaucho se lanzó al camino, hizo 10 leguas caminando a tientas, cruzando campos y vadeando arroyos, alumbrado Dios sabe por qué estrella. El perro tuvo lo que a muchos falta, corazón, que en verdad les escasea, y se vino nomás, rumbeando noches, venciendo las distancias y los miedos. Al principio nomás los enfermeros quisieron espantarlo por las buenas, porque era un perro con mirada de hombre que se ve acorralado de desaliento. Porque era un niño de tristeza honda al contemplar su pajarito muerto. Porque al verlo, de juros todos fuimos testigos fieles del dolor del perro. ¿Quién no recuerda el gaucho? ¿Quién del pueblo? Que lo vio en Lomenón, tío el Baronda, la plaza Sarandí, la misma playa inclinaba sus sauces para verlo. Y el cine puso su mirada gaucha al relucir patente de una estrella. Esa que todos le miramos grande, eterna, más que humana, extraterrena. Lo que sí, una mañana fue leyenda. Le llevaron su dueño al cementerio y atrás, acompañado por su tristeza el tranco lastimoso de aquel perro. El gaucho se pasó 40 días haciendo guardia y hasta mal comiendo, junto a la tumba de su dueño muerto, símbolo triste de dolor y afecto. Y así Durazno descubrió en el gaucho la grandeza más noble de ese perro, ejemplo de valor para los humanos, de amor, de corazón, de sentimiento, que no pudiendo hablar porque era perro desenvainó el cuchillo en sufrimiento, y lleno de bondades y ternuras, venció al olvido y se instaló en el tiempo. Y aunque no crean quien no sabe de esto, se ha cumplido su luto y su respeto, se vino cabizbajo para el centro y anduvo como un ánima en el pueblo. Se le vino a venir cientos de noches, rumbeando desde el lado del cementerio, ya con lluvia o con sol, ya anocheciendo, de visitar la tumba de su muerto. Trashumantes en radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Siguen llegando mensajes al 092-960-960. Bueno, dice buenas tardecitas Pierino y demás integrantes del hermoso programa, disfrutando de la estufa, el mate y la buena música. ¿Qué más puedo pedir? Vuestra compañía es invalorable. El abrazo grande, Gladys Grajales. Gracias, Gladys. Qué grande. Isabelita de Rodó, de Soriano, nos dice que aunque ella no escriba, siempre está presente. Gracias, Isabelita. Otra de las personas que siempre está, Cristina Peironel. La profe, como siempre, firme. Y después tenemos saludos desde Santa Lucía, del amigo Leo Bonici. Un abrazo grande para Leo. Y desde San Jorge, de María José Sánchez. Muy bien. El Día de la Canción Andina se celebra en Perú cada 15 de junio. A partir de esa fecha, los pueblos altoandinos, mediante sacrificios, ofrendas y ofrecimientos, inician en sus localidades las festividades en honor a la tierra y al sol, que se celebran hasta la llegada del Día del Campesino, que es el 24 de junio, o sea, ayer. Vamos a compartir, una, obviamente, una canción andina, y cuál otra sino Muchos deben estar pensando cuál canción va a compartir Pierino. Y muchos deben estar pensando, el Cóndor pasa, por supuesto, pero siempre me gusta agregar alguna otra cosita. El Cóndor pasa es una obra muy conocida, pero inicialmente a veces la hemos escuchado muchas veces cantada, pero su obra original era puramente instrumental, exclusivamente instrumental, quiero decir, perdón. Y forma parte de una zarzuela. El Cóndor pasa es una de las siete obras de una zarzuela escrita, a ver, eso sí me lo anoté por acá, sí, escrita por Daniel Alomía Robles, y la registró allá por el año 1933 en Perú. Y la audición que voy a compartir con ustedes es la primera, digamos, la más conocida, porque obviamente que después ha sido muy versionada en el mundo entero. Quizás hasta Perú ha sido muy conocida su música, primero a través del Cóndor pasa. Y esta audición que vamos a escuchar del grupo Los Incas fue grabada allá por la década del 60. Y es posiblemente la audición que trascendió fronteras. Thank you.

lugar reservado. Son de un pelo tardío, como mis años, como mis años. Y la tengo a madrina más renegrina, más revuelta querida, que las penas que mi alma lleva escondida. Las espuelas que yo uso pa' mi floreo, pa' mi floreo, malambiando reluce mi zapateo, su rodaja ya no hinca por el que yo pienso, porque yo pienso, que es cobarde quien hiere los indefensos. Y los bastos que pongo de cabecera, cavilando me tienen la noche entera, la noche entera. Hasta que me sorprende de la madrugada la madrugada, abrazado de quienes amo con mi peor esnada. Y habíamos escuchado primeramente en la voz del señor Derlis Martínez, esa voz muy emblemática de Radio Clarín, presentando como siempre algo que quedó en el acervo de nuestro Uruguay, en las horas pares, el mago Carlos Gardel, que cada día canta mejor. ¿Qué me dice usted, Fabián? Bueno, esto es una sorpresa para Gabriel Arévalo allá en Carlos Reyle, que nos estaba reclamando, pero gentilmente, que nos habíamos olvidado de Gardel, que era uruguayo. No, no nos habíamos olvidado, teníamos ese... La producción trabajó rápidamente para el señor Arévalo, ¿eh? Volamos. Ayer 24 de junio se cumplía fecha de, del fallecimiento. Exactamente, Gardel muere el 24 de junio en un accidente aéreo en Medellín, 1935. Bueno, ustedes se deben haber dado cuenta, a mí me gusta mucho conmemorar y festejar los nacimientos más que los fallecimientos, pero no podíamos dejar pasar la fecha por alto, porque después del fallecimiento de Carlos Gardel, desde hace un tiempo se declaró el 24 de junio como el Día del Cantor Nacional. Y con esta canción, a través de la voz del mago, de este gran referente y tan nuestro, tan uruguayo como el señor Carlos Gardel, el abrazo gigante para todos los cantores diseminados de sur a norte, de este a oeste, en todo el territorio nacional. Y bueno, justamente vamos a seguir compartiendo, y les comento que, bueno, otra efeméride importante de junio, el 10 de junio del año 1782, aguarda, nos retrotraemos bastante en el tiempo, fue la fundación de la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe de los Canelones. Y por ahí ya le suena un poco más. ¿Qué me dice, Fabián? La ciudad de Canelones. Justamente, bueno, hay mucha... Dentro de la ciudad, aquellos que han ido a Canelones, siempre hay mucha referencia a Guadalupe, ¿no? Desde un colegio... Muchas cosas, bueno, claro, la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe de los Canelones, el 10 de junio de 1782. Y justamente la producción trabajó hoy rápidamente también, y bueno, haciendo un reconocimiento a Canelones y también a esa gente a los que nosotros denominamos los cero falta, los trashumantes cero falta, nos referimos más exclusivamente al señor Melitón Martínez, que ha escuchado desde el primer programa de Transhumantes en Radio, siempre manda un mensajecito. Bueno, y compartir con la audiencia que Melitón Martínez es, bueno, es un científico, justamente es químico, fue profesor de química también durante muchos años, bueno, actualmente ejerce como químico, un crack, por donde lo vean, una persona muy cultural, y bueno, y que la otra vez en alguna conversación que tuvimos, compartiendo, por qué no, algún mate, me comentaba que su relación con Durazno nacía desde hace muchas décadas atrás, porque su mamá, allá por, si no me equivoco, no sé si la década del 40 o del 50, fue maestra en Durazno. Cuando empezaba su carrera como maestra, la mamá de Melitón, ¿no? Hace muchísimos años atrás. Y siempre recuerda con mucho cariño Durazno y me hacía cuentos de El Tren. Y bueno, justamente la pregunta que le hicimos a Melitón fue: bueno, Melitón, ya conocés Transhumantes en Radio. Presentanos un cantor de Canelones, de la ciudad de Canelones, y alguna canción de la ciudad de Canelones. Con ustedes, el señor Melitón Martínez. Pierino, Fabián, buenas tardes. Soy Melitón, de Santa Lucía, Canelones. Bueno, primero que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en vuestro programa, la verdad, un placer. Con respecto a la pregunta, bueno, les cuento que, como se imaginarán, en Canelones hay muchos cantores, ¿no? Desperdigados por todo el departamento, pero más específicamente en la ciudad de Canelones y en sus cercanías. Hay uno que se ha identificado mucho con la ciudad de Canelones y es reconocido justamente por eso. Es el canario Jorge Reyes. Jorge Reyes nació en el año 48 en la localidad de El Colorado, ahí cerquita de Las Piedras, pero de muy joven pasó a vivir en la ciudad de Canelones y ahí se vinculó siempre a la realidad social de dicho lugar, sobre todo a la realidad social de los más humildes. Luego, los años duros de la dictadura marcaron mucho las letras de sus canciones, ¿no? Y su estilo de canto. Su disco más conocido, llamado Canto de Veras, grabado en el año 82, es un fiel reflejo de esto que les digo. Y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a la audiencia a que busque el disco y lo escuche. Y acá les presento uno de sus temas más identificados con Canelones, con sus calles, con su bohemia, con todos sus personajes. El tema se llama Pueblo Mío. Y bien, un gran saludo a la audiencia. La noche va encerruchando, los gallos de crestas largas. La noche va encerruchando, los gallos de crestas largas, que dan al viento su canto. Mi Canelones se apaga. Dándole la frente al norte, dándole y a la capital la espalda. Dándole la frente al norte y a la capital la espalda. Mi pueblo ha entrado en la noche y Canelones se apaga. ¿Dónde andará el negro Andrés? ¿Dónde andará? Y Pocholo y su guitarra. ¿Dónde andará el negro Andrés? Y Pocholo y su guitarra. Hermenegildo se fue. Mi Canelones se apaga. Hasta la estación, oiganlo bien, del rodo a la calle ancha, de Turla hasta la estación, del rodo a la calle ancha, mi pueblo durmió su voz, mi Canelones se apaga. De los gallos el canto, sí señor, ya anda picoteando el alba. Y de los gallos el canto, ya anda picoteando el alba. Paró el casín en Lolazo, ni Canelones se apaga. Canelones se apaga. Mi Canelones se apaga. Sumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Bueno, para los seguidores de Sebastián, ya les comunicamos que están en los estudios, junto con Odolfo, están armando todo el set de percusión y se arma bailongo, me parece, ¿eh? Y bueno, así que vamos a darle tiempo para que los muchachos desensillen, desensillen y puedan ir afinando y acomodándose. Qué cantorazo el que acabamos de escuchar de Canelones. La verdad que le agradecimos mucho a estos amigos que nos lo han recomendado. Y seguramente, bueno, obviamente que escuchamos más canciones de él. Y ahora estábamos comentando qué cosa linda, ¿no? La cantidad de cantores buenos que tiene nuestra patria. Y hablando de cantores buenos y de festividades, no puedo dejar pasar por alto que hace 2 años, en el mes de junio, hablando de efemérides también de junio, con el Festival Trashumante íbamos a visitar a Blanquillo. Lo he dicho muchas veces, fue una noche muy lluviosa, pero que el público fue de cualquier forma. Nos acompañó en aquella oportunidad. Recuerdo que la cantina era para la gente del coro liceal, y le mando un gran abrazo a nuestra amiga Viviana Cameto y a toda esa gurizada que aquella noche nos acompañó, una noche muy inhóspita, sin embargo, muy llena de folclore, de música y de gente linda. Y bueno, de esa noche elegimos un audio para compartir de este amigo Matías González, el maestro. Recuerdan que cuando hicimos el programa dedicado a Rubén Lena, cerramos ese día con Matías González, un gran cantor local, maestro, y nos pareció un buen homenaje al maestro Rubén Lena, homenajearlo a través de los maestros. Y bueno, esa noche Matías nos acompañó en el Festival Trashumante y cantó esta canción, Los Dos Gallos. Chicho Sánchez, el cual fue popularizado aquí en Uruguay por los olimareños, Los Dos Gallos. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo yo cantaría, ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento, ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto.

El profesor Guzmán Lut fue quien le cargó en esa guitarra más música y vivencias en la niñez y la adolescencia. Conociendo más músicos locales en su Trinidad, comienza a hacer camino y escenarios diversos, descubriendo que cada vez le gustaba más el rol trovador en la música. Tiempo después comienza un camino en propuesta como solista con banda, acompañado de amigos, afirmando cada vez más la amistad, la música y el canto. El Festival del Lago, el más grande de sus pagos, lo ha recibido sobre sus tablas junto al cariño de la gente de la región. Los compromisos y obligaciones diarias laborales hacen que la música sea un buen camino paralelo para seguir transitando. Cuenta que siempre es un desafío seguir aprendiendo para luego volcarlo en sus canciones. Bienvenido, Sebastián, a los micrófonos de AM960. Buenas tardes, noches, Pierino, un gustazo andar por acá. Qué presentación, la verdad no me esperaba eso. Bueno, un gusto enorme andar por acá para charlar un rato y hacer un poco de música. Bueno, el gustazo es nuestro, justamente los micrófonos de Trashumantes en Radio, y haciendo algún comentario, porque nosotros no censuramos a ninguna parte del repertorio folclórico, ni nacional ni internacional. Hacemos la aclaración, visto a que la ficha técnica de nosotros la elegimos a conciencia y creemos realmente de que tiene que haber un espacio real y nunca censura. Sebastián, bienvenido, y justamente hablando de el compartir el canto, el camino, la amistad, tengo una pregunta para hacerte, porque hay algo de lo que me contaste en alguna charla previa. Hiciste referencia a un debut. Dice, mira, yo debuté un día lunes en la Semana de Flores. Y yo digo, esto no lo voy a poner acá en la presentación, se lo voy a preguntar. Sí, sí, tal cual. Me acuerdo que el señor Marcelo Repeto me fue quien me consiguió ese toque. Yo tenía 15 años tenía. Mis viejos recién me habían regalado la primera guitarra. Y no, en realidad mi segunda guitarra. Y bueno, me acuerdo que esa noche había un viento terrible. Yo bien, cosa de principiante, fui con mi atril, mis letras. Bueno, se me voló todo, se me cayó el atril, se me volaban las letras. Me acuerdo que estaba cantando una canción y se me terminó la pila de la guitarra dejó de sonar. Bueno, fue una noche trágica, pero que después... Bueno, todos los males juntos. Ahí va, tal cual. Pero bueno, ahora con el tiempo decir, digo, te acordás y decís, bueno, ta, son cosas, a veces cosas que necesarias que te pasan, ¿no? Claro. Y bueno, pero en definitiva esa noche, o sea, era mi primer toque y no había nada que no fuera, o sea, lo iba a disfrutar de todas formas, ¿verdad? Con todo lo que me pasó, de todas formas me bajé re contento. Aparte la gente que estaba allí me re apoyó, entonces bueno, capaz fue por lástima, ¿no? pero no. Pero se estaba mojando, no me decía que, o sea, se ve que le gustó, sí. Y bueno, nada, fue una noche así muy, muy complicada, pero yo feliz de la vida por mi debut, más que nada, ¿no? Qué bueno. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el 2000... Bueno, no me acuerdo bien ahora, pero debe haber sido 2015, 2014, 2015, por ahí creo que fue, si no recuerdo mal. Ahí va. Y la Semana de Flores es en el mes de diciembre, ¿verdad? Sí. Siempre, ahí va. Y todavía para compartir con la gente. Sabes que tenemos un público que de muchos departamentos, nos escucha mucha gente de la campaña, y a veces uno dice, en la Semana de Flores, y está bueno hacer una referencia, porque por ahí siempre hay algún público que le gusta salir a ver nuevos escenarios, nuevos espectáculos. Normalmente es en diciembre, ¿a qué altura? Diciembre, por ahí, a principio de diciembre, si no recuerdo mal. Perdón, 2010, ahora me acordé. 2010. Ya. Ahí está, 2010. Pues. Sí, en diciembre, un evento que, bueno, ahora se cambió de lugar, se estaba haciendo en el hipódromo, pero siempre se hacía en el parque. A mí justo me agarró el tema del parque, aire libre, imagínate, un viento esa noche, me acuerdo, ahora quiera o no, ahí allí en donde se hace hoy en día, Hay más reparo, incluso hay tribunas y todo, está un lugar lindo, ¿viste? Pero sí, la verdad que un evento muy lindo, ¿no? Ahora se redujo mucho, era una semana completa, ahora son 3 días, viernes, sábado y domingo, ya digamos que por decir la semana de flores, ¿no? Claro. pero un espectáculo, un evento que está muy lindo, ese. Espectacular. Te quería preguntar, de esas canciones, cuando le sacabas la guitarra a tu padre, que estaba guardada, y ponías un disco de Los Nocheros, ¿no? ¿Te acordás de alguna de las canciones? Mirá, ¿algún fragmento, alguna...? Puede ser, mirá, yo incluso... ¿Algún estribillo? Algo, sí. Porque me imagino que es tu paisaje sonoro. Sí, de la infancia. Sí, tal cual. No tenía ni idea de lo que hacía con la guitarra. Esperaba que se fuera mi viejo. La guitarra la tengo yo hoy en día. Tiene 57 años. Y me acuerdo que mis viejos se iban a hacer un mandado o algo. Yo agarraba la guitarra de arriba del ropero y ponía un CD de Los Nocheros y me ponía a hacer esto. No sabía ni qué hacer. Hasta que me encontraron, ¿no? Escondido yo con la guitarra. Y una de las canciones que, yo qué sé, de las que más me quedó de ese entonces, me acuerdo, fue... Una carta, mi amor, solo una carta, que me cuente detalles de tu vida, la gente que conoces, los sueños que te habitan, y me recuerda el llanto de nuestra despedida. Una carta que diga que me extrañas más allá de todos los sentidos, y que a pesar del tiempo que para todos pasa, no hay tiempo entre nosotros, ni olvido ni distancia. Escríbeme con tinta de violetas en un papel de amor color ausencia. Escríbeme poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso, que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo. Una carta, mi amor, solo una carta, que me empañe los ojos de alegría. Una carta que diga que me extrañas, que me quieres y que sigue siendo mía, solo mía, siempre mía. Una carta de amor. Preciosa interpretación, mirá qué lindo. Sí, me acuerdo que fue una de las primeras canciones que aprendí, que incluso Gustavo Rodríguez fue quien me tiró unos acordes ahí. La hice tal cual como la aprendí, ¿viste? Y bueno, siempre a veces la canto, ¿no? Hoy con la banda hoy en día no la hacemos, pero siempre a veces cuando me encierro, cuando tengo un tiempo que me encierro en el cuarto ya en casa, siempre la hago, sí, me trae lindos recuerdos esto. Precioso. Y de ese repertorio, cuando empezaste, ¿ya incluía canciones tuyas? ¿O empezaste haciendo lo que se dice covers? Sí, tal cual, covers, sí. Incluso hasta hace muy poco, la verdad, porque siempre traté de escribir algo y como que no me salía, no me nacía. Entonces, bueno, hasta hace muy poco fue que de repente escribí mi primer tema. Y hoy en día... allá con Carlitos Ayuto, que a veces de repente nos podemos juntar, y yo le cuento un poco de incluso tengo una canción que se llama Estancia Vieja, que le conté un poco lo que fue mi infancia, porque yo así bien pueblero como estoy hoy, prácticamente me crié afuera. ¿En qué paraje? Allá en Greco. Mirá, ¿sí? ¿Río Negro? Río Negro. Allá, y un poco allá y un poco en Pinto, ¿ah? Entonces, mi infancia fue de campo y quería como tener esos momentos en un tema y fui, le hablé con Carlos, le fui contando un poco lo que fue esa infancia y salió este tema de Estancia Vieja. Al igual que ahora también tenemos un temita para lo que es el barrio Unión, el barrio donde yo vivía allá, donde vive Carlos Ayuto hoy en día. Sí, sí, sí, cómo no. Gran escritor, Carlito. Uf, sí. Y bueno, yo de a poquito en realidad me voy tratando de ver si encuentro ese del camino de la escritura. Tengo un tema así que le escribí yo, que lo vamos a hacer después. Y bueno, trato a veces de recopilar cosas, de cosas que he vivido, eso, para ver si puedo realmente escribir mis canciones. Pero bueno, como te digo, no tengo ese don de escribir, pero de a poquito yo voy haciendo algo, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y te gusta hasta componer? ¿Cómo, perdón? Componer. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. No soy experto, pero sí, me gusta, sí, me gusta. Y aparte con la ayuda de Cristian por allá, se hace todo como más fácil. ¿Y tendrás por ahí a mano Estancia Vieja? Sí, señor, cómo no. Ya que si hice referencia, me debe haber más de uno aprontando el mate. Y sí, ¿cómo sonará esa Estancia Vieja? Mientras vas buscando la letra, si me permitís, me voy a tomar el atrevimiento, en medio de tu entrevista, a saludar a un querido amigo que te está acompañando hoy, Odolfo Bonilla, hombre de la casa, porque la otra vez vino a acompañar a Diego Lizalde, que dicho sea paso, mandó mensaje para que lo está acompañando y escuchando como siempre a los compañeros cantores. Bienvenido, Odolfo. Bueno, Pirino, muchas gracias. Bueno, acá estoy, viste, fibrita repetida, viste. No te gusta el guiso, dos platos, viste. Bueno, la verdad, pero que estamos acompañando a un amigo que hace mucho tiempo que iniciamos este camino con él. La verdad que nos invitó hace mucho, en los comienzos de Sebastián, cuando armó su formato de banda, tuvimos la suerte de ser convocados, y la verdad que hace bastante tiempo que venimos juntos. Hemos visto todo el proceso de Seba y todo el crecimiento artístico que ha tenido, y la verdad que nos pone muy contentos. Qué bueno. Y bueno, y justamente Sebastián hacía referencia cuando conversábamos previo al programa de que armaba más que una barra de músicos, armaba una barra de amigos que hacían música. Y es muy lindo ese concepto, y justamente la música y la amistad se transmite y la gente lo percibe. Sí, tal cual, tal cual. Sí, fue lo cuando me sacaron de apuro a mí, que me dijeron armate algo, que tenemos un evento para vos. Más que nada, lo primero que pensé, digo, no, más que músico, necesito buscar una barra de buenas personas, de amigos. Claro. Entonces, porque es eso, en el escenario, quiera o no, a veces nos llevamos tan bien, dice, que la gente se da cuenta, mirá qué bien están pasando estos locos, ¿viste? Porque claro, seguro, entonces nos juntamos a ensayar, y una joda acá, aquello que lo otro, ensayamos. Algún churrasco por medio. También. también. Entonces, eso es impagable. Tener una barra de amigos, de buenas personas, es impagable. Y la verdad que sí, Odolfo, Julio Falero y Carlitos Núñez, al cual le voy a querer mandar un saludo grande porque está escuchando. No quiero que se me escape, si no, Carlitos me mata después. Fueron los tres músicos que me empezaron a acompañar desde que yo tenía 19 años. Si tengo 26, 19. Sí, 19 años. Me están acompañando ya hace varios años y siempre han estado ahí, ¿no? Bueno, si nos llevaremos bien, que todavía no estamos aguantando. Buenísimo, Seba. Sí, sí. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hacer Estancia Vieja, este tema que realmente a mí me gusta mucho. La vida deja enseñanzas desde la misma niñez. encerraditas tal vez en un coral de añoranzas. Ser cantor fue mi esperanza, lo cual disfruto y me alegro cuando a mis versos integro lo que el recuerdo me deja. Cantarle a la estancia vieja, departamento de Río Negro. Eran mis tiempos de infancia, vivencias de ese lugar. Qué lindo que es recordar las cosas de aquella estancia. No me olvido la fragancia, llegando la primavera, de la rueda tempranera, de la gente de trabajo, broceando y tirando un tajo para salir campo afuera. Apenas quería aclarar con la piola, el balde y el banco. Marchaba el casero al tranco, era el tiempo de ordeñar. Y se escuchaba el balar de la vaca y los terneros, y entre el grito de los teros yo vi los alambradores cumpliendo con sus labores, con sacrificio y esmero. Y entre las cosas cantadas de este rincón de mi tierra, no habré de olvidar las sierras con fogones y pialadas, cantores y jineteadas, para lucirse el gauchaje de la zona y del paraje. Mientras pasaba mi infancia, y así te recuerdo estancia, con tu entorno y tu paisaje. Qué linda canción. Preciosa. La verdad que sí. Qué linda canción. La verdad que este. ¿Y la letra Carlos Ayuto? Sí, señor. ¿Y la música tuya? La música mía, sí. Después tiene sus arreglitos, que los hace Cristian, pero la música sí también mía. Precioso. ¿Y esta en cualquier momento pasa por algún estudio de grabación? Sí, esta tiene que estar, va a pasar junto con otra, sin duda que sí. Sin duda que sí. Y bueno, algo que te iba a preguntar para compartir con la gente. Me comentabas que por ahí que has concursado en varias oportunidades. Sí, tal cual. Estuve, bueno, no me acuerdo bien el año, pero estuve concursando en lo que fue el Festival del Mate, ¿sí? Después estuve en unos concursos allá de canto de el Festival del Mate, fui acompañado de Rosario Martino, me acuerdo. Después los concursos de canto que fueron allá en Trinidad, los hice con pista. Y el que fue el de Mercedes, el canto de Uruguay, que fue dentro de todo los más lindos que viví, porque habían muchísima gente, cantores anotados, y tuve la posibilidad de quedar entre los 17 y quedé recontra conforme. Bueno, tuve a punto de anotarme también en lo que fue Conrad Busca Su Estrella, el cual no llegué a tiempo, me acuerdo, para anotarme. Pero de todos esos concursos, lo más lindo que me traje fue conocer gente nueva, ¿no? Y bueno, compartir cosas con gurises de la edad mía, me acuerdo en ese entonces, que estaban iniciando un camino como yo, ¿no? Claro. ¿Y en los concursos fuiste con tus canciones o aún aún no escribías? No, aún yo ahí no aún no escribía. Bueno, hacía alguna canción de Jorge Rojas, una cantorazo que yo sigo mucho, la verdad a mí me gusta mucho lo que es Jorge Rojas. Y bueno, hacía canciones de él, me acuerdo. lo que fue, bueno, no me acuerdo bien ahora. Locura era un tema que a mí me gustaba mucho, que fue con el, sí, fue con el que pasé a la semifinal, si no me acuerdo, de lo que fue el Canto de Uruguay. Y después, obviamente, alguna me acuerdo que el Vieja Viola, creo, a ver, me acuerdo, sí, creo que fue Vieja Viola, una de las canciones que también hice en el Canto de Uruguay, pero no eran temas míos, generalmente eran temas de otros. Y de Cosecha Propia, alguna otra joya de esas para compartir con la audiencia de Trashumantes. De Cosecha propia, bueno, tenemos una que es bien, que bien pum para arriba. Sí, la dejamos más al cierre igual. Bueno, está. Creo que nos entra en el bolso dos canciones más seguro. Bueno, está perfecto. Así que va a tu elección, no sé, o Adolfo, que está quietito y calladito. No, escuchamos tranquilamente. Gran cantor de chacareras, el gran cantor de tango. Ah, y eso significa que capaz que pinta escuchar algún. Podemos, sí, como no. Ah, sí, y bueno, y si no las tiramos sí. Una tras otra, ¿no? Eso no es mala, no es mala. ¿Sale alguna chacarerita entonces? Sí, vos sabés que mirá que. Lo que no me acuerdo de las letras, viste, como esto, yo. Igual. Yo lo. No sé si estará escuchando el amigo Cristian Valiente, pero vamos a mandarle un gran abrazo. Hiciste referencia. Que es el músico que siempre te está arreglando los temas. Y bueno, es un amigo que compartimos escenario desde hace un tiempo. Cristian toca la batería en la formación mía, también como solista. Y bueno, es lo lindo que tiene la región de compartir amigos. Y justamente de ahí que salen todos estos contactos, ¿verdad? Y un saludo muy grande también para Julio Falero y para Carlitos Núñez, que los mencionaste al pasar, y sabemos que son grandes personas. Bueno, y Carlitos, que yo no sé si hay algún artista de Flores que nos acompañe. Carlitos, sí, mi nombre de mil bandas, la verdad. Sí, gran amigo. Y bueno, la verdad que sí, está siempre en algún proyecto, siempre estaba Carlitos, la verdad. Carlitos es una cosa imponente. Carlitos es. Carlitos fue una de las. O sea, fue la primer persona. Cuando yo, Carlito me vio en la Semana de Flores, si no recuerdo mal, o me escuchó, y fue uno de los primeros que me decía, ¿cuándo vas a armar algo, Uri? ¿Cuándo vas a armar algo? Carlito sí, Carlito es. Como si tuviera tan pocos grupos para acompañar, quería armar otro más. Sí, Carlito fue. Qué grande, Carlito. Sí, tal cual. ¿Qué bueno, sale por ahí, Seba? Bueno, vamos a hacer esta que no encontré la letra, pero la busqué en el celular, esto está buenísimo, ¿viste? 100% en vivo, y el público lo sabe acá, ¿eh? Entra en mi pago sin golpear, esto. Ah, mirá, bueno. Me gusta muchísimo. ¿Y qué acorde la C? Re. Vamos a ver qué es lo que sale acá. Se pila que no la hago. Por ahí. Algo así. Ahí está. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. La amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que sabe usar cuando le sirve nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. son mate, son pacacho y mate cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso filizar abone en mi suelo natal. Luna es un terrón que alumbra con luz prestada, solo al cantor que canta coplas del alma, le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor para cantar si nada dice en sus versos, ay, ¿para qué vas a callar el silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiera escuchar, entra a mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso filizal abone en mi suelo natal. Imponente. Tenemos tiempo para una más, Esteban. Una más. Y bueno, un agradecimiento muy grande a toda la gente que nos ha acompañado en el día de hoy, aquellos que han mandado mensaje o no, a las firmas comerciales que siempre apuntalan al programa, al arte de los músicos que permiten que nosotros podamos irradiar, a Sebastián y Adolfo, que se han tomado la molestia de venirse desde Los Pagos de Trinidad para compartir su arte, señor Esteban Almeida en los controles, a la dirección de la radio por confiar en el proyecto Trashumantes en radio, a toda la producción de La Milonga, a Fabián, Nacho, Pamela, Valentina, que siempre están aportando su granito de arena. Y bueno, están llegando muchos mensajes en este momento, se me complica poder leerlos todos. No sé, Fabián, algo que me quede en la retranca, no queda nada. Siga con la música, compañero. Bueno, entonces cerramos por acá, muchísimas gracias, y nos vamos con la canción de ustedes y los dejamos en comunicación en la despedida de Los Trashumantes. Bueno, Pelino, la verdad un gustazo enorme haber andado por acá, junto con Adolfo. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta, obviamente, la verdad que esto es muy necesario para nosotros. Y bueno, vamos a terminar con este temita, que un día con Cristian estábamos, nos habíamos juntado todos los mates, me acuerdo, y Cristian empezó a tocar el acordeón ahí y dice, pa, mira qué lindo está esto para hacer, y salió una música pero faltaba letra. Bueno, la letra es mía, la música de Cristian Valiente. Dice algo así, se llama Baile de Campaña, fue lo que salió. Y bueno, espero les guste y un saludo para toda la gente de Flores que esté escuchando. Baile de campaña, recién habíamos llegado, y de repente una china me dejó descolocado. Era una canaria rubia, bailaba ya sin parar. Me senté un rato a observarla, pa' ver si bicha va pa' acá. Después de un rato largo, ella seguía sin mirar, y yo estaba como loco por sacarla a bailar. Me tomé un trago de caña pa' ver si me animaba a encarar, y entonces de repente una polca empezó a sonar. Me la arrimé y le pregunté, señorita, ¿cómo está? Usted no me aceptaría esta polquita a bailar. Y ella muy convencida me dijo, vení pa' acá, vamos a mover las tabas hasta que la noche no dé más.